Capítulo 7 de Germana, por Edmundo About. Traducido por Tomás Ors Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. El nuevo doméstico. El duque no enseñó a la señora Chermidy la carta de la condesa, pero le hizo leer la de Germana. Ya ve usted, le dijo. Ha adelantado la mitad del camino en su curación. Ella se esforzó en sonreír y respondió, «Usted es un hombre dichoso. Todo le sale bien». «Menos el amor». «Paciencia». «No se puede tener mucha a mi edad». «¿Por qué?». «Porque no hay tiempo que perder». «¿Quién es ese viejo Gil que le trae las cartas? ¿Un correo?». «No, es una ayuda de cámara que pide un sustituto. La señora de Villanera encarga a la duquesa que le busque un buen criado». Eso no es fácil en París. Hablaré al mayordomo de mi amigo Sanglié. ¿Quiere usted que yo por mi parte le ayude también? L'État tiene siempre media docena de criados en la manga. Es una verdadera agencia de colocaciones. Si L'État tiene algún protegido que establecer, le tomaré de muy buena gana. Pero tenga usted en cuenta que lo que necesitamos es un hombre de confianza, un enfermero. L'État debe tener enfermeros. Tiene de todo. L'État era la doncella de la señora Chermidy. No se le veía nunca en el salón, ni siquiera por casualidad, pero los amigos íntimos de la casa se sentían muy honrados de entablar conocimiento con ella. Era una doméstica con sus 120 kilos de peso, compatriota y hasta algo pariente de la dueña de la casa. Se llamaba Honorina Levanas, como su ama, pero su deformidad hacía que todo el mundo la conociera por L'État. Aquel fenómeno viviente, aquel montón de grasa, aquel paquidermo femenino. Había seguido durante 15 años a la señora Chermidy en la buena y en la adversa fortuna. Había sido la cómplice de sus progresos, la confidente de sus pecados, la encubridora de sus millones. Sentada en un rincón del fuego como un monstruo familiar, leía en las cartas el porvenir de mamá. La prometía el reino de París. Como una bruja de Shakespeare, la animaba en sus desfallecimientos, consolaba sus disgustos, arrancaba sus cabellos blancos y la servía con una devoción canina. No había ganado nada a su servicio, ni rentas del Estado, ni libreta en la caja de ahorros, y no quería nada para sí. Tenía 10 años más que la señora Chermidy, y esto, así como su obesidad enfermiza, le daba la seguridad de morir antes que ella. Y desde luego, en su casa. No se despide a un servidor que pueda llevarse nuestros secretos. Mientras pudiese satisfacer sus necesidades, L'État no tenía ni ambición, ni codicia, ni vanidad personal. Se consideraba rica, brillante y triunfante en la persona de su bella prima. Aquellas dos mujeres, estrechamente unidas por una amistad de 15 años, formaban un solo individuo. Era una cabeza con dos caras, como la máscara de los cómicos de la antigüedad. De un lado, sonreía al amor. Del otro, hacía muecas al crimen. La una se mostraba porque era hermosa. La otra se ocultaba porque hubiera causado horror. La señora Chermidy prometió al duque ocuparse en su asunto. Aquel mismo día, efectivamente, habló con L'État acerca del criado que se podría enviar a Corfú. La linda arlesiana estaba bien decidida a cortar en flor la curación de Germana, pero era demasiado prudente para emprender nada por su cuenta y riesgo. Sabía que un crimen es siempre una torpeza, y su situación era muy envidiable para que se expusiera a perderla en un mal negocio. «Tienes razón», le dijo L'État. «Nada de sangre. Hay que dejar eso. Un crimen nunca aprovecha a su autor. Solo resulta útil a los otros. Se mata a un rico en la carretera y se le encuentran 100 sueldos en el bolsillo. Todo lo demás va a parar a los herederos. Pero aquí soy yo la que hereda. No heredarías si te sorprendiesen en un delito. Por de pronto, ella puede morir de muerte natural. Y si esto no bastase, puede haber alguien que la ayude. Pero sin nuestra intervención. ¿Qué hacer, pues? Interesará a alguien en la muerte de Germana. Suponte un enfermo que dijese a los que la asisten: «Muchachos, Cuidadme bien. El día de mi muerte tendréis todos 1,000 francos de renta. ¿Crees tú que ese hombre viviría mucho tiempo? Creo que sería fácil encontrar un mozo inteligente que interpretase a su manera las órdenes del médico. Se le darían sus 1,000 francos de renta y los herederos heredarían. Comprendo perfectamente, pero es tan difícil la elección. ¿Y si tropezamos con un hombre honrado? ¿Es que los hay? Letaz, calumnias al género humano. No hay muchos hombres capaces de jugarse la cabeza por 1,000 francos de renta. Estoy segura de que si enviásemos allá abajo un hombrecillo que yo conozco, un verdadero bribón de París, pálido como una manzana que no ha madurado, mimado por los otros criados, celoso de aquellos a quienes sirve, envidioso del lujo que le rodea, vicioso como un sumiller, al cabo de 15 días se habría hecho cargo del porvenir que se le ofrecía. Tal vez. Pero, ¿y si erraba el golpe? Entonces habría que echar mano de un hombre de experiencia, buscar un práctico que tenga costumbre de esas cosas. Veo que te acuerdas de Tolón, hija mía. Toma, allí hay sujetos muy a propósito para eso. ¿Es que quieres que vaya a buscar un criado al presidio? Los hay que ya han cumplido. ¿Dónde encontrarlos? ¡Búscalos! Creo que vale la pena dar con el que nos hace falta. Algunas horas después de esta conversación, la señora Chermidy, bella como la virtud, hacía los honores de su salón a personas de las más respetables de París. Entre los concurrentes de su casa había un viejo solterón de humor alegre, de conversación espiritual, gran aficionado a los libros nuevos, asiduo a las primeras representaciones y muy conocedor de historias inéditas, tan irreprochable en la elección de sus palabras como en la de sus trajes, y fiel a las tradiciones de la antigua galantería francesa. Era jefe de negociado en la prefectura de policía. La señora Chermidy le sirvió con sus propias manos una taza de té, al mismo tiempo que le dirigía una sonrisa inefable. Conversó largo tiempo con él, le obligó a agotar su repertorio y oyó con el mayor interés cuanto le plugo contarle. Por la primera vez, después de muchos años, cometió una injusticia con sus amigos y se apartó de su imparcialidad habitual. El excelente hombre se creía estar en el cielo y tamborileaba con sus dedos sobre la pechera de su camisa con una satisfacción visible. No obstante, como no hay compañía, por buena que sea, a la que no haya que dejar, el señor Domet se dirigió discretamente hacia la puerta cuando le faltaban pocos minutos para medianoche. Aún quedaban 20 personas en el salón. La señora Chermidy lo llamó en voz alta con la graciosa desenvoltura de una ama de casa que no perdona a los desertores. «Querido señor Domet», le dijo, «es usted demasiado encantador para que le devuelva tan pronto la libertad. Venga usted aquí, a mi lado, y cuénteme otra de esas historias tan interesantes que sabe usted». El excelente hombre obedeció con muy buena voluntad, aunque tenía por principio acostarse pronto y levantarse temprano, pero protestó diciendo que había agotado toda su provisión y que, a menos de inventar, ya no tenía nada que contar. Algunos amigos de la casa formaron un círculo a su alrededor con objeto de importunarle. Se le hicieron 1,000 preguntas más indiscretas las unas que las otras. Le preguntaron la verdad sobre la máscara de hierro. Se le incitó a que dijese el verdadero nombre del autor de las cartas de junio. Se le pidieron detalles sobre el anillo de Giges, sobre la conspiración de las pólvoras, sobre el Consejo de los 10. Y por si aún esto fuera poco, se le invitó a que expusiera su opinión sobre los resortes de gobierno. El señor Domet respondió a todo alegremente, rápidamente, con ese buen humor de las personas de edad que es el fruto de una vida tranquila. Pero no estaba completamente tranquilo y se removía en su sillón como un pescado en la sartén. La señora Chermidy, siempre bondadosa, acudió en su auxilio y le dijo, «Soy yo quien le he entregado a los filisteos. Es justo que sea yo también quien le libre de sus manos». Pero con una condición. Acepto con los ojos cerrados, señora. Se dice que casi todos los crímenes que se cometen son ejecutados por gentes que ya han tenido que ver con la justicia. por licenciados de presidio. ¿Es esa la palabra? Sí, señora. Pues bien, explíquenos usted lo que es un licenciado de presidio. El amable funcionario se quitó sus lentes, los limpió con el pañuelo y volvió a colocarlos sobre su nariz. Todos los que quedaban en el salón se reunieron a su alrededor y se dispusieron a escuchar. El duque de la Tour d'Embleuse se colocó tranquilamente al lado de la chimenea, sin sospechar que asistía al asesinato de su hija. Las gentes de mundo tienen una curiosidad de gourmet, y los pequeños misterios del crimen son un plato de exquisito gusto para los espíritus estragados. «¡Dios mío, señora!», dijo el jefe de negociado, «si es una simple definición lo que usted pide. No tardaré en estar en la cama. Los licenciados de presidio son aquellos que ya han cumplido su condena. Permítame usted que le bese la mano y me despida». «¿Cómo? ¿Eso es todo?». «Absolutamente. Y tenga usted en cuenta que yo soy, en Francia, el hombre que mejor conoce a esas gentes. No he visto ni uno solo, pero tengo sus expedientes entre mis papeles. Conozco su pasado, su presente, su profesión, su residencia, y podría enumerarlos a todos por sus nombres, apellidos, nombres falsos y apodos. Así es como César, se ha dicho sin comparación, conocía a todos los soldados de su ejército. César, señora, mejor que un gran capitán, fue el primer jefe administrativo de su época. ¿Y había licenciados de presidio en la República Romana? No, señora. Y bien pronto tampoco los habrá en Francia. Nosotros comenzamos a imitar el ejemplo de los ingleses que han reemplazado el presidio por la deportación. La seguridad pública ganará y la prosperidad de nuestras colonias no perderá nada. El presidio era la escuela de todos los vicios. Los deportados se moralizan por el trabajo. ¡Tanto peor! Yo echo de menos los licenciados de presidio. Será una pérdida sensible para los autores de folletines. Pero, en fin, señor Domet, ¿qué es de esas gentes? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Dónde viven? ¿Cómo van vestidos? ¿Dónde se les encuentra? ¿Cómo se les puede reconocer? ¿Aún van marcados? Algunos, los decanos de la orden. La marca ha sido suprimida en 1791, restablecida en 1806 y abolida definitivamente por la ley de 28 de abril de 1832. Un licenciado de presidio se parece en todo a un hombre honrado. Se viste como quiere y ejerce la profesión que se le ha enseñado. Desgraciadamente, casi todos han aprendido a robar. ¿Pero habrá buenas gentes entre ellos? No muchas. Figúrese usted con la educación del presidio. Además, les es bastante difícil ganar su vida honradamente. ¿Por qué? Son conocidos sus antecedentes y los patronos no se muestran muy aficionados a admitirlos. Sus compañeros de taller los desprecian. Si tienen dinero y se establecen por su cuenta, no encuentran obreros. ¿Se les reconoce, pues? ¿De qué modo? Si alguno quisiera entrar a mi servicio, ¿cómo podría yo saber quién era? No tenga usted cuidado. Les está prohibida la residencia en París, porque la vigilancia sería muy difícil. Se les señala una residencia en provincias, en una ciudad pequeña, y la policía local no los pierde de vista. ¿Y si viniesen a París sin permiso? Entonces habrían infringido la orden y les haríamos deportar de nuevo, en virtud de un decreto de 8 de diciembre de 1851. ¿Así? ¿Ya no queda ninguno en esas viviendas especiales? El Consejo Municipal del Departamento del Sena ha hecho demoler las casas de que usted habla. Ya no hay guaridas para la casa, ni casa para las guaridas. ¡Bondad divina! Estamos en la edad de oro, señor Domet. Usted deshoja mis ilusiones una por una. ¡Qué manera de quitar poesía a la vida! Hermosa dama, la vida no carecerá jamás de poesía para los que tengan la dicha de ver a usted. Este cumplimiento fue disparado con una tal ampulosidad de galantería burguesa que toda la asamblea aplaudió. El señor Domet se ruborizó hasta el blanco de los ojos y miró las puntas de sus zapatos, pero la señora Chermidy le llamó de nuevo a la cuestión. ¿Dónde están los licenciados de presidio? ¿Los hay en Vaugirard? No, señora. En el departamento del Sena no hay ninguno. ¿Los hay en Saint-Germain? No. ¿En Compiègne? No. ¿En Corbeil? Sí. ¿Cuántos? ¿Usted espera cogerme en falta? Con eso cuento. Pues bien, hay 4. ¿Sus nombres? Vamos, César. Rabichon, Lebrasseur, Chassebier y Mantoux. ¡Toma! Las primeras sílabas de esos nombres forman una palabra. Usted ha adivinado enseguida el secreto de mi mnemotecnia. Repita usted, Rabichon, Lebrasseur, Chassepied y Mantoux. Es curioso. Ahora todos somos tan sabios como usted. Rabichon, Lebrasseur, Chassepied y Mantoux. ¿Y qué hacen esas buenas gentes? Los 2 primeros están provisionalmente en un almacén de papel. El tercero es jardinero y el cuarto tiene una cerrajería. Señor Domet, es usted un grande hombre. Perdóneme si he dudado de su erudición. Mientras que no dude de mi obediencia. El señor Domet partió. Era 1 y todos se levantaron el uno después del otro. Besaron religiosamente, como un relicario, aquella pequeña mano blanca que acariciaba la esperanza de un crimen. Al despedirse, la hermosa mujer aún repetía: Rabichon, Lebrasseur, Chassepied y Mantoux. El duque fue el último en salir. ¿En qué piensa usted? Le dijo. Parece usted preocupada. Pienso en Corfú. Piense usted en los amigos de París. Buenas noches, señor duque. Creo que Letaz ha encontrado un doméstico. Mañana irá a informarse y uno de estos días hablaremos de ello. Al día siguiente, Letaz tomó el tren de Corbeil. Se hospedó en el Hotel de Francia y se puso inmediatamente a recorrer la ciudad. Visitó las papelerías, compró flores a todos los jardineros y se paseó por todas las calles. El domingo por la mañana perdió la llave de su saco de viaje y se dirigió a un pequeño establecimiento de cerrajería de la carretera de Essonne, donde soplaba el fuelle a pesar de la ley del descanso dominical. La muestra ostentaba este letrero: Mantoux poca suerte, cerrajero. El dueño era un hombre pequeño, de 30 a 35 años, moreno, bien formado, vivo y despejado. No había necesidad de mirarle 2 veces para ver a qué religión pertenecía. Era de los que hacen del sábado su domingo. El afán del lucro brillaba en sus pequeños ojos y su nariz se asemejaba al pico de un ave de rapiña. Letaz le rogó que pasase al hotel para forzar una cerradura, lo que Mantoux llevó a cabo como hombre experimentado. Letaz le retuvo a su lado por los encantos de la conversación. Le preguntó si estaba contento de sus negocios y le respondió como hombre disgustado de la vida. Nada le había salido bien desde que estaba en el mundo. Había servido como un groom y su dueño lo despidió. Entró después como aprendiz en casa de un mecánico y la susceptibilidad de algunos clientes le hizo abandonar el establecimiento. A los 20 años quiso hacer con algunos amigos un negocio magnífico, un trabajo de cerrajería que debía proporcionar una fortuna a cada uno de los asociados. A pesar de su celo y de su habilidad, fracasaron vergonzosamente, y después hubo de remar 10 años sin poder levantar de su caída. Desde entonces todos le llamaban poca suerte. Últimamente había venido a establecerse en Corbeil, después de una larga permanencia en el Midi. Las autoridades de la ciudad le conocían a fondo y se interesaban por su suerte. De cuando en cuando recibía la visita del señor comisario de policía. No obstante, el trabajo no abundaba en su taller y eran pocas las casas que estaban abiertas para él. Letaz compartió sus pesares y le preguntó por qué no iba a buscar fortuna a otro sitio. Poca suerte respondió melancólicamente que no tenía ganas ni medios de viajar. Tendría que estar allí largo tiempo. La cabra no tiene más remedio que ramonear allí donde la atan. ¿Aunque no haya nada que ramonear?, preguntó Letaz. Él, por toda respuesta, inclinó la cabeza. Letaz le dijo: si no me equivoco, y me parece que no, usted es un excelente hombre, como yo soy una buena muchacha. ¿Por qué no intenta usted colocarse en una buena casa, puesto que ya ha servido? Yo estoy en París, en casa de una señora sola que me trata muy bien, y no me sería difícil encontrarle algo por el estilo. Le doy las gracias de todo corazón, pero me está prohibida la estancia en París. ¿Por el médico? Sí, estoy delicado del pecho. Precisamente, la plaza que le ofrezco no es en París. Es fuera de Francia, allá por Turquía. Es un país donde los tísicos van a curarse calentándose al sol. Si la casa es buena, eso me gustaría mucho. Pero necesito muchas cosas para pasar la frontera. Dinero, pasaportes, y no tengo nada de eso. Nada le faltará si usted conviene a la señora. Pero sería conveniente permanecer en París, aunque no fuese más que una o dos horas. Eso es fácil. No me ocurriría nada, aunque pasase un día entero. Seguramente. Si nos arreglamos, yo quisiera poner otro nombre en mi pasaporte. Ya he usado bastante el mío. No me ha traído más que desgracia. Y quisiera dejarlo en Francia junto con mis vestidos viejos. Tiene usted razón. Eso es lo que se llama cambiar de piel. Ya hablaré de usted a la señora, y si se arregla todo, le escribiré. Letaz volvió la misma noche a París. Mantoux, llamado poca suerte, creyó haber hallado un hada bienhechora bajo la envoltura de un elefante. Los sueños más dorados fueron a sentarse a su cabecera. Soñó que era a la vez rico y honrado y que la Academia Francesa le concedía un premio a la virtud de 50,000 francos de renta. El lunes por la tarde recibió una carta, levantó su destierro y se presentó el martes por la mañana en casa de la señora Chermidy. Se había cortado la barba y los cabellos, pero Letaz se guardó bien de preguntar por qué. El esplendor de la casa le deslumbró. La dignidad severa de la señora Chermidy le impuso el mayor respeto. La hermosa bribona había adoptado una cara de procurador imperial. Lo hizo comparecer ante ella y le interrogó sobre su pasado como mujer que no se equivoca. Él mintió como un prospecto y ella hizo ver que lo creía en absoluto. Cuando le hubo dado todos los informes deseables, le dijo: «Bueno, muchacho, la plaza que le voy a dar a usted es de confianza. Uno de mis amigos, el señor de la Tour d'Embleuse, busca un doméstico para su hija, que se halla moribunda en el extranjero. Tendrá muy buen sueldo y 1,200 francos de renta vitalicia cuando la enferma muera. Está desahuciada por todos los médicos. El sueldo le será pagado por la familia. En cuanto a la renta, le respondo yo. Pórtese usted como un buen servidor y espere pacientemente el fin. No perderá nada con esperar». Mantoux juró por el Dios de sus padres que cuidaría a la joven dama como una hermana de la caridad y que la obligaría a vivir 100 años. «Está bien», respondió la señora Chermidy. «Usted nos servirá a la mesa esta noche y le presentaré al señor duque de la Tour d'Embleuse. Muéstrese a él tal como es usted, y yo le respondo que le admitirá». «Ocurra lo que ocurra», añadió para sí misma, «ese bribón verá en mí a una inocente y no a su cómplice». Mantoux sirvió a la mesa, no sin haber tomado una buena lección de su protectora, Letaz. Los invitados eran 4. Había otros tantos criados para cambiar los platos, y el cerrajero no tenía más que mirar lo que hacían los otros. La señora Chermidy se había propuesto darle una lección de toxicología. No juzgaba inútil enseñarle el empleo de los venenos y había elegido, en consecuencia, a los convidados. Estos eran un magistrado, un profesor de medicina legal y el señor de la Tour d'Embleuse. Aparentando indiferencia, hizo recaer la conversación sobre el capítulo de los venenos. Los hombres que profesan esta materia delicada son generalmente avaros de su ciencia, pero algunas veces, en la mesa, se olvidan. Tal secreto que se guarda cuidadosamente al público puede contarse confidencialmente cuando se tiene por auditorio a un magistrado, a un gran señor y a una linda dama, 5 o 6 veces millonaria. Con los criados no se cuenta. Está convenido que no tienen oídos. Desgraciadamente para la señora Chermidy, los venenos llegaron antes que el champaña. El doctor se mostró prudente, bromeó mucho y no cometió la menor imprudencia. Se recreó en las curiosidades arqueológicas. Aseguró que la ciencia de los venenos no había progresado, que habíamos perdido las fórmulas de Locusta, de Lucrecia Borgia de Catalina de Médicis y de la marquesa de Brinvilliers, y lamentó, riendo, la pérdida de tan hermosos secretos. Lloró por el veneno fulminante del joven británico, por los guantes perfumados de Juana de Albret, los polvos de sucesión y el licor de familia que cambiaba el vino de Chipre en vino de Siracusa. Y en su revista no olvidó tampoco el ramo fatal de Adriana Lecouvreur. La señora Chermidy pudo observar que el cerrajero escuchaba atentamente. «Háblenos usted de venenos modernos», dijo al doctor, «de los venenos empleados en nuestros días, de venenos en servicio activo». «¡Ay, señora!», contestó. «Estamos en plena decadencia. No es difícil matar a las gentes. Un pistoletazo basta y sobra para ello. Pero se trata de matar sin que queden vestigios. El veneno no es bueno para otra cosa, y esa es la única ventaja sobre la pistola. Desgraciadamente, en el mismo instante en que sale un tóxico nuevo, se descubre un medio de comprobar su presencia. El demonio del bien tiene las alas tan poderosas como el genio del mal. El arsénico es un buen obrero, pero ahí está el aparato de March para vigilar la obra. La nicotina no es una tontería. La estricnina también es un buen producto, pero el señor magistrado sabe tan bien como yo que la estricnina y la nicotina han encontrado ya sus fiscales, es decir, sus reactivos. Se ha adoptado el fósforo con un fundamento de razón, apoyándose en lo siguiente. El cuerpo humano contiene fósforo en cantidad apreciable. Si el análisis químico lo descubre en el cuerpo de la víctima, se podrá decir que es la naturaleza quien lo ha puesto allí. Pero ¡ay! No nos ha costado tampoco mucho trabajo demostrar la diferencia entre el fósforo natural y el ingerido. No es, pues, difícil matar a una persona, pero es casi imposible hacerlo impunemente. Yo podría indicar a usted el medio de envenenar a 25 personas a la vez, en una habitación cerrada, sin darles ningún brebaje. El ensayo no costaría ni 2 reales, pero al asesino le costaría la cabeza. Un químico de mucho talento ha inventado recientemente una composición sutil que también tiene su encanto. Rompiendo el tubo que la contiene, las gentes caerían como moscas, pero no se podría convencer a nadie de que la muerte había sido natural. «Doctor», preguntó la señora Chermidy, «¿qué es el ácido prúsico?». «El ácido prúsico o cianhídrico, señora, es un veneno muy difícil de fabricar, imposible de adquirir, imposible de conservar puro, aún en recipientes negros. ¿Y deja trazas? ¡Magníficas! Tiñe a las gentes de azul. Así es como se ha descubierto el azul de Prusia». «Usted se burla de nosotros, doctor. Usted no tiene respeto ni por aquello que hay de más sagrado en el mundo, la curiosidad de una mujer. Me han hablado de un veneno de África o de América que mata a los hombres con la cantidad que cabe en una punta de alfiler. ¿Es una invención de los novelistas?». «No, es una invención de los salvajes. Se unta con él la punta de las flechas. Lindo veneno, señora. No hace languidecer a sus víctimas. Es el rayo en miniatura. Lo más curioso es que se le puede comer impunemente. Los salvajes lo emplean en las salsas y en los combates, en la guerra y en la cocina». «Acaba usted de decir su nombre y ya no me acuerdo». «No lo he dicho, señora, pero estoy dispuesto a hacerlo. Es el curare. Se vende en África, en las montañas de la luna. El comerciante es antropófago». La señora Chermidy dejó a un lado sus venenos para dedicarse a sus invitados. El doctor guardó cuidadosamente el depósito terrible que todo médico lleva consigo. Pero el duque quedó muy bien impresionado de la atención y del interés de Mantoux. Desde entonces quedaba al servicio de su hija. Fin del capítulo 7. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.